Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a la emisión número 538 de La Gente y su Defensor, el programa que les lleva a todos ustedes el pensamiento y el accionar del defensor del pueblo de la nación desde hace ya más de 10 años. Y en este comienzo, como hacemos tantas veces, queremos saludar a algunas de las emisoras que nos difunden y que están o han celebrado ya su cumpleaños en fecha reciente. Vaya entonces la felicitación en particular para Cristal FM de Machagay, en la provincia del Chaco. También del Chaco, Radio Libertad, Radio Reloj en Monte Buey, provincia de Córdoba, Radio Actividad Cooperativa de Mina Clavero, también en Córdoba, LB19 Radio Malargüe en la provincia de Mendoza. A esta altura les queremos recordar que el Defensor del Pueblo de la Nación ha recordado a todos los usuarios y consumidores que sigue vigente la sentencia que permite pagar la factura de gas descontando el cargo tarifario. Efectivamente, frente a informaciones conocidas en estos últimos días a propósito de la restitución de los subsidios al servicio de gas para el próximo periodo junio-septiembre, el adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, ha recordado que sigue vigente la sentencia por la cual, en una acción promovida por la Defensoría del Pueblo, se posibilita a los usuarios abonar su factura descontando, insistimos, descontando el cargo tarifario. Seguimos saludando radioemisoras que han cumplido su aniversario por esta fecha. Vaya nuestro saludo para LRK 350 FM La Esperanza, de Joaquín B. González, en Salta, Radio del Sur en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la FM Universal en Rufino, provincia de Santa Fe, y LRA 24 Radio Nacional en Río Grande, Tierra de Fuego. Y si hay un tema que ha interesado vivamente al periodismo en todas sus vertientes y variantes, ha sido el de la indicación y el plazo dado por la Corte Suprema de Justicia para que los tres gobiernos implicados en el tema Matanza-Riachuelo tomen cartas y lleven adelante las medidas resolutorias, particularmente las que tienen que ver con la salud. A propósito de esto, vienen dialogando con el doctor Anselmo Cela, el adjunto primero de la Defensoría a cargo de la institución, a propósito de las características que tiene precisamente este grado de contaminación y la importancia que tiene el llevar adelante la ejecución de la orden dada por la Corte Suprema. Bueno, como todos sabemos, probablemente la cuenca del Matanza-Riachuelo es una de las más contaminadas del país. Creo que en ese punto compite bastante con la del río Reconquista, también en Buenos Aires, al norte, el conurbano, sí. Y con otra cuenca también con graves problemas de contaminación, que es la cuenca del río Salidulce, que es una cuenca que cruza varias provincias centrales de nuestro país. La cuestión en la cuenca de Matanza-Riachuelo, ustedes saben que ya las primeras decisiones de saneamiento del Riachuelo tienen 200 años. El primer triunvirato, el que en 1911 dictó un decreto ordenando el saneamiento y la descontaminación del Riachuelo. Esto lo traigo un poco a cuento para que tengamos en cuenta la gravedad de la situación que tenemos. Claro. Después de 200 años de instalación de población y particularmente de industrias, que han ido cambiando evidentemente las industrias. Antiguamente eran saladeros, frigoríficos, curtiembres, bueno, ahora también hay, pero también hay metalíferas. Entonces, bueno, sí, es una cuenca absolutamente contaminada que afecta en sus derechos a un ambiente sano, en sus derechos a la salud, en su derecho a la vida, en su derecho a su propia dignidad, a una población muy importante, 3 o 4 millones de personas que habitan en todo el asentamiento de esta cuenca. Si me permitís, Ronel, sí, claro. Quería preguntarle al licenciado Cela. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia intimó y puso un plazo, emplazó en 15 días a los responsables de la ACUMAR, que es el organismo que debe en tal caso hacerse cargo y responsable por el saneamiento de la cuenca del Matanza-Riachuelo, a que hagan un informe preciso sobre en qué situación se encuentra este trabajo de tratamiento de todo lo que tiene que ver con esta cuenca. ¿Usted qué presume que van a responder, Anselmo? ¿Que van a responder? Bueno, la CUMAR y la Nación y la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, que forman la CUMAR, van a responder que es lo que se ha hecho. Ellos, hubo una condena en julio del año 2008 a estos tres estados y a CUMAR, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, para que desarrollen trabajos del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que es un programa que se ha ido formando sucesivamente por sucesivas presentaciones de la propiedad CUMAR. La CUMAR lo que va a responder es que es lo que se hizo hasta ahora, y como recorte le ha pedido precisiones en cuanto a los rangos de cumplimiento de cada uno de los ítems que fijó la Corte en su propio programa, evidentemente que vamos a encontrar que la gran mayoría de los ítems está incumplido. Claro. O sea, que se han comenzado a realizar acciones, pero de ninguna manera, ni dentro de los plazos, ni con la intensidad que la propia Corte fijó en su sentencia, ni que la población en general espera, ¿no? Lo que uno se pregunta, sobre todo cuando uno tiene el diagnóstico, uno que vive en Avellaneda y que para cruzar a la Ciudad de Buenos Aires cotidianamente pasa por encima del riachuelo, sabe que a ojo de buen cubero es imposible pensar que el saneamiento está avanzado mínimamente. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en un indicador muy muy fácil de cuantificar, ¿cuántas industrias de las que contaminaban hasta hace un año hoy continúan contaminando? ¿Está eso cuantificado, Anselmo? Sí, la mayoría de las industrias que contaminaban hace un año probablemente continúan contaminando, porque una de las problemáticas que ha habido en el marco de la Autoridad de Cuenca es las escasas inspecciones a industrias que se han realizado hasta ahora. En realidad, de acuerdo a la sentencia de la Corte, ya se tendrían que haber inspeccionado la totalidad de las industrias y haberse sometido cada una de ellas a un sistema de designación como agente contaminante, para que después cada una de ellas presente un programa de reconversión industrial, si es que pretenden mantenerse en funcionamiento, para que precisamente puedan funcionar y producir de manera limpia sin contaminar. Pero no se ha inspeccionado un universo que yo estimo que puede ser de probablemente el 10% de las industrias que estén instaladas en la cuenca Matanza Riachuelo, que además es un universo que no se sabe tampoco exactamente a cuánto asciende, porque hay estimaciones que lo ubican entre las 5 o 6 mil o más de 10 mil industrias, de manera que esa es otra falencia que todavía hay por parte de la Autoridad de Cuenca, que evidentemente se está tratando de subsanar. Se está trabajando, no digo que no se esté trabajando. No, claro. Pero no se está trabajando con la intensidad con que la propia Corte y con lo que la población lo está exigiendo. Exactamente. ¿No? La realidad. Anselmo, vamos a quedar en este tema, digamos, con toda esta información que usted nos ha dado, pero quedamos pendientes para seguir hablando, por ahí dentro de algún tiempo, dentro de algunas semanas, y eso como para ver si han avanzado y también que sirvan, ¿no?, la presencia mediática del tema para, si algunos se ponen las pilas con la resolución de la problemática. Gracias por habernos atendido, Anselmo. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes, yo estoy a su disposición para conversar de este tema, claro, y que algunos sí. Otros temas que están en el ámbito de nuestra institución. Exactamente, que son un montón, y vamos a seguir hablando seguramente de todo lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque la gente es un lugar a donde puede recurrir y donde se está trabajando muchísimo con muchas problemáticas. Vamos a seguir hablando de algunos otros temas en las próximas semanas. Gracias por atendernos. Estoy a disposición de ustedes. Un gusto, Anselmo. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia.